pasado, deslizado cao Bilbao. Aunque seas un cobarde y un pringao, más de una vez te han liao. Bastan solo tres palabras para cuestionar tu honor. Sueltas un me cago en la hostia y te embriagas de valor. No hay huevos de poner el culo en pompa Rocco y Freddy. No hay huevos de poner el culo en pompa Rocco Varela. No hay huevos de comer seis durum sin echar la pela. No hay huevos de echar un tordo en la Meca. Muy normal, con carrera y formal. Que no te llamen gallina ni fulay, igual que a Marty McFly. Bastan solo tres palabras y un cartón de Don Simón. Tengo orilas y ahora valiente que un camión. No hay huevos de jugar al twister con Carmen de Mairena. No hay huevos de ponerte el traje Dumbo en la zarzuela. No hay huevos de colgar fotos de tu novia echando la pesa. No hay huevos de cambiarle el chili gel por Silit Bank. Ser Dicer.